Hola. Hola. Hola. Hola. No, es que Orlando le da miedo cuando tengo un estornudo, entonces se asusta. ¿Ah, por qué? Y empieza su manojito de manos nerviosas. ¿Por qué? Y me corta el aire. ¿Pero qué sabe un que...? Un estornudo es algo natural. Naturalísimo. Bueno, también depende del volumen del estornudo. Hay que saber estornudar. No, yo saqué el micrófono afuera. Yo estornudo pacífico. ¿En cuando serio? Está el aire, estornudo. No me he oído estornudar nunca. No me acuerdo. Que me han regañado. Como un gato. Que uno no debe... ¿Duro? No. Muy pacífico. No, así, como que... No, oh, detesto esos estornudos. Yo también, pero yo no al aire. Sí, es lo peor que hay. Hay que estornudar con rabia, con ganas. Como un... Como Eva Rey, así. Yo no soy capaz. No voy a poner a Eva Rey. No, Orlando. Yo no. No vamos a hacerle publicidad. No, es Orlando. Ah. Le dije, yo no hago publicidad a los muertos. Oh. No, de una se vez. Tema del día, Nicolás. Todo. En tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que estás cansado de algo o de alguien? Sabe que yo llevo pensando una hora y me quisiera despachar. Bueno, empiece. Pero no puedo. Ay, despáchate. Pero ¿sabe qué es? El tener la cabeza todo el tiempo pensando en eso. Sí. Yo sí, cuando... O sea, si usted está leyendo, la... ¿puedo acabar mi idea? Sí, claro, perdón. Favor? Muchas gracias. Entonces yo estoy leyendo a la prensa y estoy pensando en eso. Ajá. Y yo estoy haciendo otra cosa y estoy pensando en eso. Y me acuesto y me voy a despertar y estoy pensando en eso. Eso es inequívoco de que algo anda mal en mi vida. Punto. Sí. Y me pasa y me dura lo que usted quiera. Últimamente ando con un pensamiento muy molesto y me acompaña todo el día. Sí. Y no sé cómo salirme de él. O sea, es resolviéndolo. Como un talk de pensamiento. No es tan fácil de resolver. Si fuera tan fácil, ya lo habría estaría resuelto. Ya muerto. ¿Muerto? Hay cosas que no son fáciles de resolver. Sobre todo cosas que a veces no dependen de uno para resolverlo, sino que dependen de muchas cosas y personas. Exactamente. Exactamente. Si fuera de uno, uno lo resuelve, pero es que no es de uno. Son un millón de factores. Ahora sí, ¿qué me iban a decir? Pero es que yo, a ver, ¿qué iban a decir? Ah, bueno, cuando yo suelo ser como muy, ¿qué? Polite, como muy políticamente correcta. Ajá. Pero cuando, claro, paso de un lado al otro y ya no hay regreso. Cuando ya empiezo a ser como grosera, ya no puedo más con esa persona. Sí. Sí. Okay, no tienes es punto que medio. Ni siquiera es una no tengo persona, punto medio. Digo yo, María Julia, es una situación. O una situación. Que tú ves que cada día se te hace más grande y más sí, inmanejable. Terrible. Más terrible. Y no tienes cómo resolverla. Y es como una cosa que te talla la cabeza. Uh-huh. Pero es que uno debería ser mucho más inteligente y botar a la caneca esas vainas. Soltar el problema. Claro. Y que se resuelva algún día. Pero yo no soy de esa personalidad. Soy de pésimo temperamento para botar las cosas. Tengo que resolverlas sin afán. Es que si tuviera afán, sería muy fácil, pero las consecuencias serían funestas. Pero también el no tener afán significa un conformismo terrible. Sí, es no verdad. Cómo... Nico, ¿qué opinas? No, depende, ¿sabe? ¿Te gusta? Mira que mi papá tenía una frase, que yo no sé qué tan acertado no sea. ¿Qué? Pero él decía, tienes un problema, cuando él me había estresado algo. Tienes un problema, ¿tienes solución? ¿De qué te preocupas? Sí. Y si no la tiene, ¿de qué te preocupas? Sí. De hacer nada. Yo, bueno. Sí. Bueno, gracias por tus consejos. Difícil. Deme un segundo. Claro. No sé, es difícil, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Te tiene... Estaba ¿tú? Pensando, porque yo generalmente guardo esas cosas. ¿Sí? No, sí. Es que yo sí no soy capaz. Pero el día que ya me cansé, tomo una decisión. Radical. Pero radical es que no miro nunca hacia atrás. Uf. Igual que María Juliana. Yo soy así. No son de puntos medios. Sí, pero ojo, medios. No es que... No, es que, tampoco soy de pero puntos no es que medios, tome la decisión sin la decisión. Pensar. Exacto, es que a eso voy. Yo me tomo un tiempo para pensar muy bien la decisión. Analizar pros, contras, esto sí, esto no, esto por qué, esto... Hago todo ese análisis y lo hago, como dice Jaime, todos los días. Pienso eso. Y ya cuando llego, ese cubo Rubik en la mente, cuando ya lo termino de armar, digo, listo, esta es la decisión, la tomo y seguimos. Ese es el problema, armarlo. Ese es un rollo. Ahí se demoró un rato. Uy, joder, madre. Pero hay que tomarse el trabajo de armarlo. Ah, sí, pues claro, si uno le talla la cosa. Es que uno lleva haciéndolo, pero es que imagínese armar ese cubo, eso es, yo no lo sé armar. Sí, entonces, es complejo. Hay gente que pensaría más práctico y es la gente que dice cada día tiene su afán, pero también ser eso es un conformista, porque cada día tiene su afán y uno como un pendejo toda la vida, no, hermanito, bro. Claro. Pero a esa gente que piensa que cada día tiene su afán le va mucho mejor, pues vive el momento, el aquí y el ahora con más plenitud, porque claro, disfruta cada momento. Yo creo que Nicolás y yo somos de ese temperamento. Yo creo, pero no estoy seguro de él, de que uno se enreda un poco. O sea, uno se enreda y piensa y piensa y nada y nada. Pero sabe que yo no lo tomo como un enredo, al contrario. O sea, por eso le digo que eso depende también del enfoque que uno le dé, porque claro, puede que sea algo que usted lo tenga muy molesto de alguien. Y yo trato de dar como lo mejor de mí, pero cuando estoy haciendo ese cubo Rubik no lo tomo como algo molesto, al contrario, sabe que lo tomo como un ejercicio como de introspección que me ayuda a entender muchas cosas mías y de los demás. Entendible. Ojalá pudiera tener eso tan claro. A mí me pasa eso. Vamos a volverle a preguntar a los oyentes, claro, el tema del día. En tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que estás cansado de algo o de alguien? Es que es muy claro el tema, por eso me gustó. Y mañana el segundo tema también me gustó, pero vamos con este que me parece dramáticamente difícil y divertido. Lo nuevo de Babyface y Kehlani, estrenado el viernes, Seamless. Pues es que, no sé, me produce un poco de nervios, pero... pero es tecnología pura, porque viene de parte del fundador de Marvel, el que creó Vengadores, Spider-Man y la Patrulla X, Stan Lee. Él se murió, Cucho. Sí. Se murió, le hicieron todos los homenajes, pero me tiene un poquito desconcentrado. ¿Qué cosa? Que él desarrolló este personaje en 1979. Y pues, ya mirando la situación, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Porque no sé si se recuerdan quién era Bruce Banner. ¿Cómo olvidarlo? El Hombre Verde. Claro. ¿Se acuerdan? Bill Bixby. ¿Sí, el original. El original, claro, Bill Bixby. Y Lugarriño, su conversión. Ese era su conversión. Y parece que en las historias que este hombre se inventó, pues él una vez fue a Los Ángeles y visitó a su abogada, a Jennifer Walters. Yo no recuerdo ese capítulo. Sí. Bueno, que acaba de ser atacada por una banda de mafiosos. Ajá, uy, ese cuento está raro. Para salvarla, le donó su sangre sin pensar que su transfusión contenía la gama verde que él tenía. No, ¿cómo así? Sí, ¿eh? Sí. No puede ser. Y de ahí viene el estreno de rayos gamma. Claro, de ahí viene el estreno en Disney Plus de She-Hulk. No. Que es Hulka. No me diga. No puedo con esta, no. No me no diga. No lo puedo leer. O sea, ella también hereda a partir de... Tenemos una mujer verde. O sea, de, sí, esa, sí, sí, de esa exploración de rayos gamma que le hacen a Bill Bixby en y ya en está inicial, en estreno en Disney Plus. Ella hereda ese gen de los rayos gamma, de esa alteración de los rayos gamma. Claro, y ahora no. Son Mark Ruffalo, que a es la nuevo Hombre Verde de las películas, y esta chica que se llama Tatiana Maslany, sí, pues que tiene más músculos, que no voy a decir nombres conocidos, pero piensen en gente musculosa. Yo pensé en Orlando de una. No. No, súbale. Aquaman. Súbale. No. Gente cercana. Ah, cercana. ¿Nicolás? Claro. No, pero más no. Que Orlando, no. Sí, no, más que Orlando no es verdad. Entonces, el cuerpo de la actriz o actor, creo yo, Tatiana Maslany, fue reconstruido con métodos digitales. No se pudrió todo. ¿Hasta dónde nos va a llevar este mundo, es no, lo que yo pregunto. Tranquilo, hombre, que eso no, yo estoy tranquilo, pero yo considero y nuevamente digo, y es una nota muy tecnológica, es que yo no pertenezco a este mundo. Yo creo que yo ya cumplí mi... No, hombre, cálmense, cálmense. No, déjeme, es lo que yo pienso. Cálmese. O sea, ¿por qué yo tengo que calmarme de algo que yo pienso y estoy convencido? Dígame usted. Bueno, pues... No hay ninguna obligación. ¿Qué pensaría la gente en la vida antigua cuando vio esa teoría de los rayos gamma alterando el ADN de... Ya era suficiente con un man. Entonces ponen de ejemplo la mujer biónica, pues que claro, en su momento fue una adaptación, pero ella era sometida al hombre biónico, ella no era superior no, al hombre, era pareja, al Six Million Dollar Man, que era el ella era sometida a su amor. No, ahorita no, ahorita parece que no, hay que buscar una igualdad, pues que yo creo que es válida, pero creo que no vale la pena ser tan iguales por ser tan distintos al mismo tiempo. Nota tecnológica, Nicolás. No digo más porque después empiezan a chiflarme. Bueno, tranquilo. La nota... No merezco este mundo. Por eso, tranquilo, mire. La nota tecnológica tiene que ver con Elon Musk. El tipo... ¿Otra vez? No hay tipo más tecnológico ya, en el mundo que este. Ahí engatillémoslo. Pero es que el señor ya de verdad... En serio, el tipo le encanta lo que es ser poderoso, ¿no? Ah, sí. Le encanta especular. ¿Se acuerdan? Bueno, obviamente lo de Twitter, que aquí hablamos y hablamos del asunto. Yeah. Pero resulta que el hombre escribe... Además, se siente Twitter, hembro, ¿no? Que disculpe. Uy. Ah, pero feo no es. Él se mira y dice, yo, ¿por qué estoy tan bueno? Y, ¿qué? Sí, él se mira y dice, yo, ¿por qué estoy tan bueno? Tan rico. Uy, yo estoy muy bueno hoy. Se levanta así y dice, yo estoy muy bueno hoy. Entonces, bueno... Elon Musk escribió un tuit sobre la posibilidad de comprar al Manchester United. No le creo. El Manchester United hoy por hoy atraviesa una crisis profunda de resultados desde que se fue Alex Ferguson. De 900 pesitos hoy. Pero mire, ese equipo vale 4.600 millones de dólares, si no estoy mal. Pertenece a los Glazer, que son los dueños de los Tampa Bay Buccaneers, del equipo de la NFL. Y los hinchas han estado muy molestos con las últimas decisiones administrativas del club, porque hace rato no gana, y el Manchester United es uno de los clubes más importantes. ¿Qué tiene de importante o de no importante que Elon Musk diga que tiene intenciones de comprar el Manchester United? Que ese equipo cotiza en la bolsa. Es que ese es el rollo. Cotiza en la bolsa de Nueva York. Y empezó la especulación cuando salió el tuit. Entonces decían, ¿será que este tipo está molestando? ¿Será que sí realmente tiene la intención de comprar el equipo? Finalmente, después de 5 horas de especulaciones en donde la acción del Manchester United estuvo arriba, abajo, sin saber, absolutamente inestable. Este tipo controla todo. El tipo dijo, no, es que eso era un chiste. Era mentira. No. Era un chiste. Yo no, a mí no me interesa comprar ningún club de fútbol. ¿Quién va a comprar ese hueso, Lee? Pero ya se vuelve un poquito irresponsable este tipo. O sea, él sabe que su palabra, claro, que cualquier cosa que escriba va a generar repercusiones importantes en el gremio del que esté hablando. Los Glazer tienen la intención de vender parte del equipo o todo el equipo. Y cuando aparece Malo ese equipo hoy en día. Sí, pues perdió el 4-0 contra el Brentford el fin de semana pasado. Y al ver eso, pues empezaron todas las especulaciones a ver si Elon Musk lo compraba, pero él dijo que no. Entonces están sugiriendo que Elon Musk tendría que tener un editor para sus tweets o alguien que le diga que por favor... O sea, se volvió Trump. Es que claro, el exacto problema, Nico, es que usted delicia está reproduciendo la noticia y María Juliana y Mónica y todo el día hablan de este man. Hay que silenciarlo, al menos en nuestro show. ¿Pero para qué? No, los tranquilo que perdemos somos nosotros. Bueno, hablemos de Movistar. Con tecnología Movistar estrena sin mente. Arma tu combo de dispositivos favorito y financialo con Movistar Money. Te prestamos el 100% de tu combo. Págalo cuotas en tu factura Movistar y sin cuota inicial. ¿Qué esperas para ir por el tuyo? Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Con tecnología Movistar estrena sin mente. Aprovecha y arma tu combo. Primero, escoge tu smartphone favorito. Segundo, complementalo con el accesorio que siempre has querido. Y tercero, financialo con Movistar Money y te prestamos el 100% de tu combo. Págalo fácilmente a cuotas en tu factura Movistar y sin cuota inicial. Visítanos, llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Bueno, Nico, vamos con el tema del día, hermano. En tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que estás cansado de algo o de alguien? Bueno, yo voy a leer, pero voy a tratar de interpretar. Ok. Me vacía, pero es que yo quiero. No, pero pues déjelos. Cuando la muchareja no se toma su tiempo para arreglar su vida personal, el coltejer es clave. No, pero... No obstante, cuando le conozco de fondo todo el ropero y sigue mal de chiritos... Nota. No, hombre, 01. El señor Corrales es más musculoso que She-Hulk. Y esa es una señal inequívoca de que ya estoy cansado de ese señor. No. No, tan 5-8. Cuando me toca bajar el volumen al televisor viendo partidos, no quiero escuchar los comentaristas. Nota. 5-8. La señal mía es cuando me fastidia todo. Hay nada que hacer. Saludos al Jason Statham Samper. Es que ahí se acaba todo. No, excelente. 5-8. María Juliana. 0-1. Cero. No, porque es escrito. Hoy cumple de New Kids on the Block, hoy cumple Belinda Carlisle, pasamos. Bueno, cuando los temas del día me empiezan a parecer flojongos, saludos al Calabacín Samper, maestro de la refunfuñadera y la altanería. Está peor que Elon Musk del mundo, ¿no? No, tranquilo. La zurda sorda. Soy muy tranquila, además no me doy cuenta rápido de las cosas. Me toca analizar y analizar, pero cuando caigo en cuenta de algo que me llena y ya no soporto, exploto como el volcán del Ruiz cuando tapó Armia. Uy. Voy a poner la nota que quiero. Vamos a ponerle 5-4. Cuando al ponerme mis medias no las encuentro ordenadas, dice Chino Cali, y sobre todo remendadas o remendadas de otro color de la media, todo se hace a la hora de la salida. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. 0-1. No, tranquilo. Pero es que mi nota no vale. Ah. En el trabajo, cuando no me aguanto ni verle las caras a los que me rodean. Ah. No sé qué más hay. Quería ver si hay más, ¿no? Bueno. Emilio, por favor, vamos con música. Listo, vamos entonces con el grupo The Commodores, que es el grupo del que salió Lionel Richie. Y esta canción de 1976, que fue uno de sus primeros éxitos, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. La compuso Lionel y esto se llama así, Sweet Love. Todas las canciones de Commodores, era esta grita de él, como al final este... Alejandro Sanz. Bueno. What are you searching? And just to be close to you. Ah, I'm kind of man. Well of condition. Ah. Bueno, ¿qué pasa con ese man? Cortémoslo, por favor. No, ya no más. No, muy alto. Siempre es, No, fresco en su casa, mijo. Ya calmemos al aire, un poquito. Sí, todas las canciones. Fresco en su casa. Just to be close to you también es, I'm a man. With a good condition. No, de hecho, no, Brick House no. Empieza así. Y eso que no es... Ah, no, pero mentiras. En Brick House no canta Lionel, pero empieza... No, sí. Eso es distinto a... I'm a man of full conviction. No, ya sabemos. Sí, bueno. Pero ya, listo, ya volvemos. Tranquilos. ¿Cac? La Triple T llegará a Bogotá el próximo jueves 25 de agosto al Movistar Arena. Y junto a ella, Ventino. Puro Girl Power. Tini Ventino. Compra tus entradas en tuboleta.com. Llegó el mes del pensionado. Disfrútelo con Davivienda. Del 1 al 31 de agosto del 2022, pase su pensión a Davivienda y disfrute los beneficios que tenemos para usted. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los Vegestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. Hasta el cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Cuando aquí, con dolor acá, con dolor allí. El paciente en cuestión tiene 95 años. Ah, bueno, está impecable. No, está muy bien. En la flor de su juventud. Aparte de eso, tiene una belleza muy lejana también, ¿o reposada? No? ¿Reposada? Pues la tuvo, pero es que ha pasado mucho. Bueno, es que esta historia tiene un final feliz que nadie sabe. Ah, no me digas. Divertido. Sí, tiene que ver con un familiar mío. Ah. Cuenta. Es que imagínense que hay una mujer muy bella, pero ya tiene 95 años y sigue viva. Es la italiana Gina Lollobrigida. No. Uy, bella. Era una belleza de mujer. Y ha decidido lanzarse como candidata al Senado en las próximas elecciones generales en Italia. Déjeme hablar. El próximo 25 de septiembre. No, la diva, yo creo que la ex diva, ha asegurado que se ha lanzado a esta aventura electoral porque está cansada de contemplar cómo los políticos se roban todo. Mientras tenga energía, la utilizo para cosas importantes, especialmente para mi país. ¿Cuántos tiene? ¿95? 95. No. Era linda. La estrella del cine. Muy animada. La estrella del cine que ha anunciado su candidatura apenas un mes después de cumplir 95 totes, concurrirá con una nueva lista electoral denominada Italia Soberana y Popular, que aglutina a varias pequeñas formaciones como el Partido Comunista, Acción Civil o Patria Socialista. Su ideología es antisistema, comunista y euroescéptica. Quiere sacar a Italia de la zona euro. Bueno, es que tengo una historia muy especial. Me va a demorar 20 segundos y la quiero dedicar a mi padre. Alguna vez yo de pelado oí que mi mamá le dijo a mi papá, don Julio Sánchez, oiga, pero ¿qué es la obsesión por esa enana? Es linda, pero por chiquita. Esa enana. ¿Qué es lo que piensas? Entonces yo le dije, pero mami, ¿tú por qué le reclamas a un señor por una italiana que no conoce? No, es que él me dice que la conoció. Le dije, eso es mentiras. No. Eso es toda mi historia. Así no. Es un ídolo. Dije, no puedes hacer shows por una diva italiana a la que no tiene acceso nadie. Ah, no me digas. Eso fue hace unos 45 años, o sea que Gina tenía... No, ya estaba en la ciudad de su vez, tenía 50, hermano. Ya estaba gente. Pero linda. Wow. Linda. Pregúntale a su mamá por Gina Lollobrigida. Qué divina. Una mujer hermosa. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo será mi nota? Lollobrigida. Lollobrigida. Gina Lollobrigida. No es que sea... Era preciosa. Lindísima. Pero era y a sus 95 años sigue muy trepada. ¿Cómo? Está brillada, pinto caramelo. Está bella, la amo. Está hermosa. Bueno, oiga, para quienes no conocían a Gina Lollobrigida. Pero yo, tu mamá, también hubiera sentido algo. Ahí como me dice. Algo de celos. Pero ¿cómo va a sentir algo si uno no la conoce? A uno no sabe. Es como que a mí me diga, ¿y usted cuál de su aversión con Charlize Theron? Pues sí, la tengo, ¿y qué? Pues que no la problema, conozco. ¿O qué? No, pero ustedes, ¿qué? Tienen, pues no ustedes tienen más acceso a ella. O sea, tu papá en esa época seguro que pudo haberla entrevistado, hablar con ella. Claro. Entonces sí podría ser. O sea, tú con Charlize Theron también podrías ponerle el micrófono y también podría generar un poco de celos. Yo no tengo por qué contar si conocí o no Charlize Theron. Ay. No, tranquilo, no nos cuentes, nos imaginamos. ¿Alguna que vez sí? Tú unas... Claro que la conocí, claro. Pero muy lejano eso. Yo conozco a las tres que me matan. A Gal Gadot, lejos. Sí. Charlize Theron, lejos. Y a Marion Cotillard, a las tres. ¿Pero y qué? Es que conocerlas y solamente... Es. Que le conteste de conocerlas, a entablar una relación. Exacto. Y ya de tocarlas o besarlas o conversar y tomarse un café. No, bueno, uno no sabe. Yo te cuento, yo sé y no pasó. Muchas gracias. Bueno, perdiste la oportunidad. Sí, eso era un arrocito en bajo, como dicen algunos oyentes. No. Oiga, pero qué arrocito. Arroz atollado. Arrocito, pero... Me quemé yo prendiendo categoría. El fogón. Fideuá en bajo, paella en bajo. Esos platos. Oiga, ¿le puedo complementar algo? Hablando de gestorios. A ver. Y hablando de las elecciones en Italia. otro que se va a lanzar, pero en este caso está en las antípodas. ¿Quién? Emerson Fittipaldi. Fittipaldi, es Fittipaldi. Brasileño, pero... La Fiti. Ídolo. Pero su padre es de origen italiano, o sea, él es oriundi, él es por adopción italiano. Y Fittipaldi se va a lanzar por un partido que se llama Hermanos de Italia. Ese partido es de ultraderecha, lo lidera Giorgia Meloni y lo apoya Forza Italia. ¿El partido de quién? De Silvio Berlusconi. Uy. Me encanta, a mí me encanta. Hablando de cuchos, pues. Perdón, de hecho, Orlando, logramos hacer una entrevista con Fittipaldi. Sí. Para el programa Stars. Él fue dos veces campeón del mundo en Fórmula 1. Sí. No es ningún pendejo. No, ese man fue importante. Ese man corría. Sí, ese man era, claro. ¿Por qué está sonando música llanera de fondo? No. Con música llanera. 75 años tiene Fittipaldi. Ya está grande. Claro, sí, señora. Ya está cucho. Ay, mi camarita, bueno. No, déjela la camarita, hombre, que es buena. Yo dejo la camarita, pero es que estoy un poco mareado con esa promoción, pero me gusta darme látigo y esas promociones no, es me dan la cabeza vueltas y no sé qué hacer con el sujeto que la hizo. Y tal vez mi silencio requiere más análisis, ¿no? ¿Por qué, hombre? Ay, mi camarita. ¿Qué es eso? Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos así. Listo, vamos entonces ahora con un cover. Una canción que originalmente grabó Joe Jackson en el 82. La versión original fue número 6 en Estados Unidos y esta versión es de un gran artista japonés, de Fantastic Plastic Machine. Aquí está Stepping Out. En los originales, El Mundo al Instante. Curazao, destino mágico conocido como la Europa del Caribe, a menos de 2 horas desde Colombia. Pues hombre, en las semanas y meses previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues se produjo un fuerte contraste entre lo que pensaba Estados Unidos y el gobierno de Kiev. ¡Kiev! Delay. De forma poco habitual, Biden mandó desde el año pasado fotos de los movimientos de tropas y el gobierno de Zelensky dijo que eso era pura paja. Sí. Los meses previos a la guerra han sido diseccionados en una investigación del Washington Post que descubre muchos de los movimientos de aquellos días. Desde octubre la inteligencia americana tenía una idea cercana al plan de Putin en Ucrania. El equipo de seguridad nacional presentó más conclusiones a Biden aquel mes. Él se las mandó a Zelensky, que no se tomó en serio las advertencias de Estados Unidos. Pensó que era pura paja. Eso es todo. Ah, no me diga. Claro, eso se sabía. Eso estaba cocinándose. Claro, eso estaba cocinándose. Pero él dijo, no son capaces. Hay unos olímpicos. No es capaz. ¿Qué va a ser capaz? María Juliana. Bueno, pues Warner Brothers está preparando. La isla del Richie. Bueno. Warner Brothers está preparando una nueva versión del clásico Mago de Oz. Uy. La va a dirigir Kenya Barris, conocido por ser el creador de Blackish. Según la exclusiva que la dio el medio especializado Deadline y después la confirmó la prensa de Hollywood, Barris había cerrado un acuerdo por el que también va a escribir el guion de esta película que dice va a reimaginar. Estamos hablando de este musical inmortalizado en la historia de cine con la famosa cinta de 1939 que protagonizó Judy Garland. Por el momento no se conocen más detalles de la adaptación. Se sabe, por supuesto, que va a tomar como referencia el libro homónimo de Frank Baum, que es una novela publicada en 1900 y que ha dado pie a un sinnúmero de representaciones en televisión, en la pantalla grande, en teatros, en obras, etcétera, etcétera. Única pregunta, ¿sabemos la étnica de la protagonista? No sabemos todavía, no hay casting todavía. ¿Se te ocurre pensar algo? Se me ocurre qué inclusión, ¿estás pensando tú? Estoy pensando que debería, por lo de Blackish, ser una actriz afroamericana. Ah, bueno. Sí, podría ser. Ah, puede ser, ¿no? Claro, Blackish es una obra muy premiada y muy aplaudida en Estados Unidos. Y yo creería que el único aporte es hacer un Mago de Oz diferente, haciendo la inclusión del grupo de morenos que es muy importante en Estados Unidos. Mónica. Bueno, pues en Escocia se convirtió en el primer país del mundo donde los productos para la menstruación son gratis. Y es una noticia muy importante porque ellos arrojan un estudio que a mí me preocupan las cifras, porque si esto pasa en Escocia, imagínense en Colombia, en Latinoamérica. Pues esto lo dio George Nicholson, quien dirige la organización británica Hey Girls, y lo que ellos buscaban con esta organización pues era que estos productos fueran gratuitos. Y entonces durante la pandemia el estudio arrojó que cada cuatro mujeres se ha enfrentado a la pobreza menstrual en algún momento. Y pues teniendo estas cifras, ellos decidieron firmar una nueva ley que se hizo efectiva esta semana. Y con esta legislación que se llama Ley de Productos para la Menstruación, quieren invertir más de 30 millones para proveer tampones y toallas a todo el país. Bueno, muy válida tu nota. El tema del día, Nicolás. El tema del día, en tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que estás cansado de algo o de alguien? Cuando me toca cobrar varias veces, llega el momento que lo hago de mal genio. Espero una nota fuerte, Nico. No, pero es que eso es aburrido. 5-4. Cuando timbra mi celular y no lo reviso, simplemente no contesto. Ah. Bueno, nota, algo fuerte. Es que yo soy así, entonces yo puedo poner un 5-9. Cuando en el momento del tibio, ¿cómo?, pierdes el entusiasmo. Nota, Nico. 5-8. De alguien cuando ya no me da el más mínimo interés de mirarlo directamente a los ojos, y cuando por decencia lo miro a los ojos y aprieto los dientes. Uy, Dios mío, 0-1. Cuando me hablan y tengo el cerebro totalmente desconectado del tema. Julie Cerquera. Pasa. Es bastante pasa, bueno ese tweet pasa, porque pasa. Es muy elemental, pero es tan cierto. Sí. Es muy cierto. Es muy común. 5-9. Lady Tsunade, cuando estoy cansada de algo, simplemente dejo de luchar por eso y de alguien me alejo. Y hay que me intente buscar. Uy, se pudrió todo, 0-1. Cuando la muchareja no se toma tiempo para arreglar el coltejer, es claro. Bueno, bueno. ¿El qué? No, yo no entiendo qué es el coltejer. La ropa. Claro. Ok. La ropa, y dice okay. Los chinitos, creo que la ropa. Es que Coltejer fue una empresa muy importante. Importantísima, de textiles en Medellín. De la organización. Al llegar a casa y darse cuenta que jugó mejor de visitante que de local, Daniel Salamanca. ¿No? ¡Hombre! Clarísimo. 8. Al llegar a la casa y darse cuenta que mejor jugó mejor de visitante que de local. Bueno, supongo que ella, ¿no? Ay, yo no entiendo. Están muy abstractos estos tweets. Uy, están de un verde. ¿Estoy verde yo? Uy, una verde. Llega a la casa, ¿sí?, y se da cuenta que la mujer jugó mejor visitando a su amante. Mozalbete. Que a él de local. Al mozaico. Mozaico, perdón. Al Mozambique. Ahora sí, te lo pintamos en plastilina. Bueno. Está bien. Mil gracias. Bueno, vamos a comenzar con los arepazos. Quiero solicitar que no me maltraten. Ya volvemos. Bueno, sé que resulto antipático, profesor de escuela, pero ustedes se lo buscaron. ¿Qué porque fue? No son comprometidos en sus comportamientos. ¿Qué pasó, hombre? Nada, les recomiendo que revisen a sus compañeros, que no dejen que los timen. Que nos timen, exacto. Que Orlando no se asocie con sus amiguitas para desbancar a Nicolás. tenemos todo un grupo acá montado, un complot. Entre más se asocian, sus nenas. Más lo atornillan a su puesto. Exacto. Y pronto en mi puesto. Bueno, y yo tranquilo. Fuera del programa. Tranquilo. No hagan, o sea, no busquen lo que no se les ha perdido, porque lo están logrando. Y Orlando no se da cuenta también que al apoyar a estas chicas, que su única misión es darle coba a Nicolás 3 horas durante 22 días, o sea, 66 horas al mes. Pero tranquilo. Orlando, al meterse en ese rollo, está siendo parte de ese complot para tumbarme. Y lo van a lograr. Oh my God. y van a salir antes que yo, estoy seguro. Y Nicolás pondrá su equipo de trabajo. Muchas gracias. Pero tranquilo. Le bota el yunque así a la franja de con toda. Ah, eso sí. Le tira ese yunque. No, a mí no me pidan al fondo del mar. Bueno, hay 20 segundos. Me voy a conectar en 10 al WhatsApp. Y el que conteste una centésima de segundo tarde, sí, sin importar que su aparato no funciona, le clavo menos uno. Sí, sí. Perdón, menos dos. Yo soy especialista. Sí, Orlando es clave para que le pase eso. Y no acepto nada vocal. Yo, sí, sí. Tranquilo. ¿Cuántos casos de viruela del mono hay hoy en Estados Unidos? Diez segundos. No tengo ni idea. Tampoco. Ni idea. No puedo creerlo. Haré paso. Bueno, tenemos peluqueo por arriba y por abajo. Van a quedar como bebés infladas. Ese colteer. Creo que me puedo ir arriba. Ese colteer va para abajo yo. Menos uno para Mónica Martínez, que dice 1,000,000. Y menos uno para María Juliana Correa, que dice 803. ¿Cómo? ¿Fui la más bajita? Ah, bueno. Yo por eso les digo, son juntas, hacen una bebé gigante. No, eso es tranquilo. Peluqueamos por aquí, por arriba. Pensé que yo estaba arriba. Pero estoy hablando, usted no es ninguna bebé inflada. No. Usted es un niño. Qué verdad. Nico, está más verde este que le digo. No, lo que estoy diciendo es que yo pensé cuando dijo Jaime que por arriba y por abajo. Y no, yo soy, la fija, yo soy el de arriba. Y no fue eso. Si hablé de bebés gigantes. Totalmente rasuradas por arriba y por abajo, hermanito. Es que... Imagínate que tenemos un ganador. Chapó para Orlando Rivera. ¿Qué? Lindo, es original. No, pero se lo merece. Muy bien, Orly. Sí, Orly, todo bien. Simple. Te felicito. Simple. Bueno, cuando recupere mi puntito. Sí. Nicolás pasa por las sombras, como siempre. Ah. Como un vagamundo. Me encanta. ¿Cuánto puso Nico? Puso 1,200. Ah. Pero Orlando puso 10,000 y la respuesta correcta es, a hoy exacto. Sí. 11,170. Miércoles. Muy bien, Orly. Muy bien. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana? Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 6, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene 6 puntos. Un minutico, si Nicolás tenía ayer 10. No, tenía 6. Pero ¿por qué siempre a robármelo? Es por conseguir hoy. No, robártelo. Yo sé que yo lo defiendo y todo, y sé que es mi destino terminar en la calle, pero lo acepto. Por cariño. Bueno, listo. Despegamos, por favor. Bueno, mi querido Emilio, calmemos los ánimos. Tenemos hoy muy buenos homenajes y tenemos un segmento especial que me trajo la mente momentos de juventud. Pero por ahora, pongamos algo chévere. Listo, vamos ahora con Incubus. Y esta es canción que salió en el 2019. Esto se llama así, Into the Summer. Los homenajes. En tus manos encomendamos, Señor, el día que ya pasó, en la noche que llega. Richard Gere. Les comenté algo de lo que logré ver en la televisión internacional, pero me voy a los detalles porque me parece un poco estrepitoso. ¿Cómo es la historia? El señor Andrea Bocelli está dando un concierto en un festival que se llama el Gala Starlight en España. Y Richard Gere, muy discreto, estaba en unas vacaciones en Marbella. Él ha sido un churro para todas las mujeres sobre todo para las antiguas, es muy como guapo. Doña Josefina, sí, etcétera, de toda la vida, el galán de galanes, el de Mujer Bonita, el de Chicago. Chicago, sí, él era el abogado. Sí, claro. El de An Officer and a Gentleman, la peor de él. American Gigolo. Un caballero con la señorita, ¿cómo se llamaba? Deborah Winger. Él hizo muchas cosas, pero bueno. Pues es que a mí me llamó mucho la atención que Andrea ve menos que yo. Yo ahorita tengo un tema en un ojo. Uh-huh. Pero Andrea Bocelli está un poco más enredado hace mucho tiempo, ¿no? Y él estaba cantando y de pronto salta un hombre al escenario de tenis con gafas, que es Richard Gere, y le toma la mano y se le arrodilla. No. O sea, Andrea, ¿qué pensaría quién era, no? Claro, las manos ¿quién eran duras de varón, yo creo. Sí, ríspidas. Ríspidas, exacto. Bueno, ¿por qué se ríe, Nico? No, tengo todos. Algo en el labio. Pero me pareció súper... Claro, Richard Gere yo no lo veo, pues, de cotero, no lo veo, pues, o sea... Nada. El tipo para que tenga manitos, sí, carrasposas. Yo no creo que tenga manos ríspidas. Él estaba normal. Pienso que era una dama. Una mujer era Bocelli. Era muy linda, que se llama Alejandra Silva, que ha sido su mujer muchos años. Y al acabar, el señor que estaba cantando, creo que Nessun Dorma de Turandot, o Sole Mío, o Bésame Mucho, no sé qué canción, pero el tipo se echó un repertorio donde la gente estaba embravecida. El hombre saltó al escenario y se tiró al piso y le hizo venias, y fue una noche inesperada para el señor Bocelli. Y pues esto me llamó la atención porque había mucha gente en el escenario. Y voy a leer quiénes estaban. A ver. Pues el actor comprobó en sus oídos aquella sentencia lapidaria de Celine Dion. Es que esta frase lapidaria es española. A ver. Sí. Si Dios pudiera cantar, lo haría como Andrea Bocelli. Eso dijo Celine Dion. Uy. Déjeme dar yo sí frases. ¿Sabe que prefiero yo? La coba, ahorita vengo. Si tú eres el rey, bueno, de la... No. Usted puede silenciarse. Bueno, pero si Celine Dion dice eso, yo le creo. Yo. Tiene todo el criterio. Por supuesto que no le creo una sola palabra a esa mentecata. Yo tampoco. ¿A esa qué? Mentecata. O sea, ¿qué es mentecata? Sí, una mezcla entre menta y manteca. No sea misógeno. No soy. Es una mentecata. Misógeno. ¿Qué es mentecata? Una tonta. Que es mentecata, explique. Es una tonta. Ok. Es peor que tonta. Eso es... Sí, eso suena horrible. Misógino. Cállese. Sigo. Mentecatos todos. Bocelli es una leyenda viva de la ópera. Yo no creo, pero... Yo tampoco. No, de la ópera, de ópera no. De disco, sí, no. Exacto. No, de liricismo. Es comercial. Muy comercial. Es de ópera, no, es de lo más... De hecho, pero lo acusan, si tiene, de venderse. Pero si tiene técnica clásica. Tiene técnica y clásica, pero lo él es el pop. Yo considero que es un poco comercial. Muy comercial, claro. Bueno, pero puedo, es que yo creo que es una nota muy polémica, es una nota muy polémica. No nos da para mucho, yo creo que no hay mucho que hablar, pero imagínense. ¿Sigo? Sí. Dele. A ver qué piedra me saca. Ha vendido más de 90 millones de discos. Sí. ¿Ustedes creen que el señor Caruso vendió un disco en su vida? No habían discos, sigamos. No. Fue la primera estrella confirmada en el cartel de Starlight Catalana Occidente. Es que yo no sé qué festival es ese, pero es muy popular. Junto a Alejandra Gere, porque ella cambió su apellido Silva tras su matrimonio, ahora no es Alejandra Silva, sino Gere, Bocelli recibió los premios. Porcelanosa, la que hace la publicidad era Isabel Preisler, eran unas... Era como el Corona español. Sí. Porcelanas de baño, cosas de esas. Déjeme desarrollar la nota. No, ya. Bueno, además asistieron algunos de los premiados este año, como Carlos Pereira, que compartió la emoción del concierto por videollamada con su marido, Carla Pereira. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que jugó esa misma tarde, fin de semana, contra el Getafe. Y ganaron 3-0. Al concierto asistieron, voy a leer los nombres, y les pido el favor, silencio. Que no se podían perder el espectáculo y ovacionaron a la voz lírica más importante de este momento, según dice este titular de prensa. Valeria Massa, Alejandro Gravier, el esposo de un lagartazo. ¿Cómo se llama ese muchacho? Claro que este tiene billete. Es el doméstico de Valeria Massa, sí, déjeme. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? No, no le dio tos. Es argentino. Vainas que le dan a uno. Tos. Álvaro Muñoz Escasi, María José Suárez, Ramón Calderón y Raúl Sender. Y no faltaban Nicolás Samper. No. Y su esposa. Y su novia. Bueno, cuénteme, Nico, ¿qué tal le pareció el concierto? No, me salí a los 15 minutos. No pude más. Nicolás y Catalina también aplaudieron y lloraban. Ante esta apoteósica situación de esta figura que Nicolás dice que es el indio, lo tildó de la voz de Dios y dice que es una manteca, no, una mentecata. Sí. Es lo mismo. Es que si uno se lo mira a uno se le queda manteca, no, como manteca. Exacto. Mentecata. ¿Al comparar a Dios con Andrea Bocelli? ¿Qué te pasa? ¿Y ustedes? Pero era la voz. ¿Qué te pasa? Sin el poder. Era la voz. Perdón. Y ella cantó como... comparando a Dios con nadie. Cállate. Perdón. Cállate, señora. Cállate. Cantas feo. Cállate. ¿Qué? Bueno, me parece una cosa, Nicolás. Nico está... Debemos centrarnos. Es que se le indió. Debemos centrarnos, perdón. Debemos centrarnos en el estreno más importante de Amazon Prime Video. Claro, es verdad. De la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro. Sigue la historia de una de las épocas más oscuras de Colombia, donde nadie estuvo a salvo. Ve ahora, solo en Prime Video. De la obra de Gabriel García Márquez, Maruja Pachón es secuestrada por los extraditables como parte de la estrategia de Pablo Escobar para presionar al gobierno y eliminar la extradición de criminales a los Estados Unidos. El esposo de Maruja, Alberto Villamizar, estará dispuesto a hacer de todo para rescatarla, aunque eso signifique intentar convencer a la iglesia y al propio gobierno de ceder ante el narco. Una nueva serie que narra la pesadilla que muchos no pudieron contar. Noticia de un secuestro te llevará a la conclusión de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No te la pierdas. Ve ahora solo en Prime Video. Muchas gracias. La historia ha sido contada. La historia ha sido rescatada. Y Nicolás fue testigo de esa arrodillada de Richard Gere. Él trató, pero quedó ensimismado ante la figura de Andrea. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un grupo japonés. Este es el Soul Bossa Trio, que llega con una canción de su álbum Dancing in the Street. Esto se llama Call Me Mr. Vibes. En un día como hoy, en 1954, nació, tal vez para Nicolás, el mejor presidente que ha tenido Colombia. ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Pues hay muchos, pero... Espera un segundito, por favor. Es que me da pena... ¿Sabe que muchos presidentes nacen en agosto? Es un mes muy dado a que nazcan presidentes. Mucha pena. De verdad, retrocedamos 9 meses. Te juro. En agosto nacen muchos presidentes. Bueno, estaba hablando... No sé por qué. Febrero, enero, diciembre. O sea que los hacen entre noviembre... De los astros... No, entre finales de noviembre y diciembre, no sé qué pasa, no sé qué los pasa. Hacen. Un segundito, espéreme. Deme una oportunidad más, si no... Bueno, tranquilo, ahí no, usted sigue ahí tranquilo haciendo... Nosotros haciendo cuentas de cuando los papás de aquellos presidentes... Bueno, sino qué pena con ustedes, pero es que estaba más preparado que un cumis. Es algo más feo que ese dicho, Nico. Sí, es malísimo. Malísimo ese dicho. Estaba diciendo que en el 54 nació Andrés Pastrana, el presidente favorito de Nicolás Samper. Que vea, no sé. Si no estoy mal, así echando cabeza, creo que rápido, no me acuerdo, creo que son Pastrana, creo que Samper nació en agosto, creo que Duque nació en agosto. Es un mes de mucho presidente. Ah, Santos, si no estoy mal, es ¿verdad? De... Sí. Bueno, y se posesiona en agosto, además. Sí. Bueno, pues es el... Una curiosidad. Su curiosidad ahora. Hombre, qué lindo. En el 43. Chávez, creo que es de agosto. Sí. Sí. No sé. Alguna cosa tendrá que ver ahí con los astros. 1943, Robert De Niro nació. Bobby De Niro. Está muy cascorbo. Yo creo que es la persona más cascorba que yo he conocido en mi vida. Al igual que Sarah Jessica Parker, ¿no? Sí, señor. Bueno, no, creo que más cascorbos. Sarita. Cascorbos. No, pero más cascorbo Al Pacino. Hoy en día. Creo que Sarah Jessica Parker lo muele. Pero ella usaba tacones, Robert, nunca. Bueno, y en un día como hoy nació Bill Evans. No nació un día como hoy, nació, la verdad, ayer, pero lo colgamos. Sí. ¿Billito Evans? No me digas. Bill Evans, uno de los pianistas más importantes de toda la historia del jazz. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Nació en el 29 y, bueno, se hizo primero que todo muy famoso porque fue parte de la banda de Miles Davis, sobre todo en el disco Kind of Blue, pero luego él tuvo uno de los tríos más importantes de toda la historia del jazz con Scott LaFaro en el contrabajo y un baterista que falleció ya hace unos años, el señor Paul Motion. E hicieron mucha cosa. Quiero recordar un disco que grabaron por allá en el 61 tal vez, que se llama Portrait in Jazz, y debemos oír esta versión de este standard, When I Fall in Love. Hay que resaltar pues que fue un tipo de una técnica diferente y las drogas lo mataron. Sí, la heroína lo mató a los 50-51 años y bueno, dejó un trazado de gran talento. Nelson Piqué nació en 1900. Saquen a Nelson, hay que decirle, cada vez que lo estaban... ¿Cuál era la polémica de Nelson por estos días? ¿Se acuerda que hizo unos comentarios, creo que fueron racistas si no estoy mal? Tengo entendido, o misóginos, no recuerdo, pero hubo una controversia sobre Nelson Piquet y varios comentarios, brasileño, de un competidor magnífico de Fórmula 1. Claro. Magnífico. Es que estoy en un cúmulus, limbo. Entonces estoy perdido. Bueno, Guillermo Vilas, imagínese, este hombre fue amante de Carolina de Mónaco, sí, lo tengo que decir de frente. Cierto, cierto es. Era muy peludo, era un... Era un tenista argentino, un tumbalocas y con unas patillas peores que las de Simón Bolívar. No, imagínese el pecho. Era el ídolo. ¿Y se acuerda que usaba una balaca? No. Él poseyó a Carolina. Sí, claro. Sí. Y le la llamaron a Lori y le dijo, ¿usted qué se hace con esos argentinos miserables que siempre con el tema del churrasco y la parrilla? No, mija, coma aquí que es bueno. El fondue suizo, sí. Pero... Y ella dijo, no, yo prefiero el churrasco. Claro, entraña. La entraña argentina. Y lo entrañó, listo. Oye, está en mal estado, Guillermo Vilas, le digo. está con la enfermedades neuronales la, y... Es la exnovia también, pero no tanto. No, este man sí está como que, como no reconoce a la gente, ya, como complicado. Bueno, pero es que, acuérdense que es que el deporte es muy delicado, de pronto recibió muchas pelotas en la cabeza. Pero ¿cómo si la idea era no recibirlas con la cabeza, la idea es con una raqueta. Parece que le gustaba jugar fútbol en las canchas, déjelo. Déjelo. Hombre, ¿quién nació en esta época? Bueno, nació otro duro, murió Ira Gershwin. Que fue el que escribió las canciones de, tal vez mejor era George Gershwin, pero ¿qué vamos a oír de ellos? Pues a ver, Ira era un letrista tremendo que junto con su hermano George escribió, yo creo que algunas de las canciones más importantes, no solo de Estados Unidos, sino de todos los tiempos. It's Wonderful, Let's Call the Whole Thing Off. Y esta canción la vamos a ver en una versión muy especial, en una versión que hizo Sir Elton John para una película del 94, para la película Four Weddings and a Funeral, con Hugh Grant y Andy McDowell, y con Mr. Bean, de hecho, Rowan Atkinson. Esto se llama But Not For Me. Un hombre muy simpático, Sean Penn, nació en 1960. Queridísimo. Ganador de 2 premios Oscar. Un hombre de una dulzura Oscar. Increíble. Por Mystic River. Y bueno, nació un futbolista muy brillante francés. Sí. Me hizo llorar mucho en un mundial que eliminó a Brasil con un gol Thierry Henry. Sí, claro. En 1977 nació el moreno. Magnífico jugaba. Delantero, jugaba en Mónaco, Juventus. Le fue mal en Italia, ¿no? Y en Arsenal hizo como su gran leyenda, la verdad. Barcelona, estuvo en el fútbol de los Estados Unidos, jugador de, ¿sabe qué? De una riqueza técnica muy grande. Con un gol en un mundial, con eso tiene para reírse. Claro, el que lo elimina en realidad es Zidane, que jugó ese día como locos, pero el gol es de Henry, ¿de acuerdo? No, el que metió el gol fue ese man, pero y yo lloré. ¿Cómo jugó ese día Zidane? Ni me acuerdo. Uy, una locura. Y finalmente, y les doy este dato, nació Paul Williams, integrante de Temptations. Sí. Que parece que se suicidó en el 73, pero no va a poner nada. No. Porque los Temptations eran muchos y nacen y mueren. Serán 10. Con cierta frecuencia. Homenajes. Como los porcaros. Pero acuérdese de mí que después de las 7:30 aparece un espacio para el señor Paul Williams. No se les olvide lo que les digo. Estoy seguro. Es una premonición. Seguro de que eso va a pasar, no. Pero puedo apostar dinero. No, de hecho, pero apostemos. De hecho, les voy a decir algo. Iba a buscar el espacio, pero resulta que lo que tenemos planeado tiene más importancia Diana Ross que Paul Williams. Entonces, no sé. Pero eso en cualquier momento nos cuelan. Nos colan, ¿no? Cuelan. Nos cuelan. ¿Cuelan al man de Temptations? Eran, o sea, son 40 homenajes al año. Es que de hecho no lo es. Oiga, es que... y tenemos a uno de Toto en entrevista pronto, ¿no? Ah, sí. Ah. Sí, no me diga. El viernes. Sí. Vale. No sabemos, estamos buscando que sea el lunes, pues para no, que no sea un monólogo, porque es que yo ya con los porcarito y amigos. Bueno, y en un día como hoy nació ayer Dorival Caymmi, un músico importante de Bahía, que es como el espíritu y la inspiración de los siguientes. ¿Qué vamos a oír? Pues a ver, Dorival Caymmi fue un tipo que influenció a mucha gente, a Tom Jobim, a Caetano Veloso, a todo ese combo que vino después, maravilloso. Pero él se hizo sobre todo famoso porque la gente de la bossa nova, aunque él es un poco anterior, la gente de la bossa nova revivió su obra en su momento, sobre todo João Gilberto. Entonces vamos a recordar por João Gilberto junto a Stan Getz este clásico. Esto se llama Doralice. Llegó el cumpleaños Home Center del 28 de julio al 24 de agosto. No tendrás que elegir entre comprar productos para la sala, la cocina o los baños. Podrás llevar todo gracias a los precios bajos de esta gran celebración. Aprovecha y compra en App Home Center o en homecenter.co y recibe gratis por compras superiores a 69.900 pesos. En los originales, la bolsa o la vida. Si Seguramente aquí vamos a tener una discusión de sexos. ¿Pero por de... qué si estamos ricos, hombre? Estamos bien ricos. No, porque es que es una bolsa diferente. A ver. Pero creo que es como los ambientalistas y no ambientalistas, algo así. Sí. Voy a comenzar muy despacio porque es muy interesante la nota. La literatura y Hollywood son los responsables de que los leones de Sabaoth sean los devoradores de hombres más conocidos en la historia. Desde que en 1898 aterrorizaron a los trabajadores cerca de ese río Sabaoth en Kenia. Las memorias del cazador que mató a las dos fieras, el ingeniero jefe de las obras, el irlandés John Henry Patterson, han sido llevadas al cine en tres oportunidades, ¿no? Ah, sí. La última versión, Los Demonios de la Noche, dirigida en el 96 por Stephen Hawking. Hopkins, no Stephen Hawking. Sí, ¿no? Me Hopkins. Llamó la atención. No sabía dirigir. Sí, él tenía lentitud. No sé, me parece pues que no le se le da lentitud en la dirección. La comunicación bueno, de pronto fuera con los actores. Con el megáfono se le da también. Era difícil. Bueno, era Stephen Hopkins y coprotagonizada por Val Kilmer y Michael Douglas. Sí. Pues falseó un dato. Los leones reales carecían de melena. A diferencia de los que aparecen en las películas. Los leones de Sabaoth no tenían melena. Son leones inmensos sin melena. Ah. ¿A qué va lo de la bolsa? Es la pregunta. ¿La bolsa o la vida? Sí. La voy. A ver. Si me dejan, les voy construyendo la historia. La ausencia de melena en los machos de la especie no es tan infrecuente como parece y se puede deber a una mutación genética o a una mutación del medio ambiente. Yo no tuve nada que ver con esa mutación. Me hubiera gustado, pero no tuve. Pero no supo. En su libro, sin duda, para embellecer su gesta, Patterson, que también era teniente coronel británico, dijo que los devoradores de Sabaoth mataron a 135 personas. Bueno, unos... tienen como mala fama, ¿no? Me parece tanto. No me parece mucho. Me parece que es más ¿no mala les parece fama. Mucho? Sí, es mala fama, creo yo. Okay. El ferrocarril solo reconoció 28 muertos. Ah, veo. Estudios recientes que analizaron hasta sus niveles de colágeno en los huesos. Ajá. Y queratina en los pelos estiman que devoraron a unas 170 personas. Uno de 24 años. Sí. Y su pequeño hermano de 11. Entre los dos, solos. ¿Cómo? Dos muchachos de Sabaoth, dos leones de estos sin melena. Todo sucedió en el África colonial a finales del siglo XIX. Sin embargo, ha habido leones asesinos más recientes. Es que no lo vamos a dejar ahí. Uh-huh. Uno de los más conocidos también era un macho sin melena, el león de Mufwe, en Zambia, claro. En el 91. ¿Usted se acuerda, Nico? ¿Cómo olvidarlo? Se da la circunstancia de que sus restos, que han sido recreados en un diorama, están en el mismo Museo de la Historia Natural que custodia a los leones de Sabaoth o Sabaoth en el Field de Chicago. Están en Chicago. Uh-huh. Bueno. A los visitantes les sorprende un detalle de la vitrina que expone el cuerpo naturalizado del león Mufwe. ¿No? Una bolsa blanca de tela. Ahí está el tema de la bolsa. Ok. A ver, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí. Dicen que una bolsa muy parecida contribuía a que los nativos del valle del río Luangwa creyeran que aquel león era un brujo. Voy bien. ¿Cómo? Voy bien, déjelo. Bueno. O una bruja, porque al principio se creyó que era una leona, aunque su tamaño era colosal y no tenía melena. Les quiero decir cómo era el señor, ¿cómo se llama? Mufwe. Mufwe. El otro es Dembélé, pero ese es otra vaina. No, tranquilo, ese león ni siquiera está sin melena, ¿oyó? Bueno, medía 3.6 metros del hocico a la punta de la cola. ¡Grandísimo! Y pesaba 450 kilos. Encontrarse con ese varón. No. ¿Cómo le parece? Le da un infarto total antes de que se lo trague. ¿Por qué un ejemplar tan majestuoso convirtió a los humanos en parte de su dieta? Sí. Él decidió, como humano, Él no diferenciaba, era fluido, humano o humana. O humane. Ay, exacto, no. Exacto. En el primer ataque del que hay constancia, derribó a dos niños sí. que regresaban a su aldea de noche. Uno escapó, pero del otro solo se encontraron los huesitos, como dice Orlando, y sus prendas de ropa, y un pequeño fragmento del cráneo. Ah. La segunda víctima fue una mujer a la que sacó a rastras de su choza. La desbarató, la injertó a dentelladas. Sí. El tercer ataque fue frustrado por un guardia forestal, aunque la víctima, un niño, murió a raíz de dos zarpazos que le metió en la cara. Ah, no me diga. Los tres ataques siguientes de Onfue, Onfue, porque se ríe. No, me gusta el nombre. Sobre todo el último, contribuyeron a cimentar su leyenda negra. La sexta víctima fue otra mujer a la que sorprendió y se la comió en su propia casa, en un poblado en la zona. Al día siguiente, el león regresó a la choza y salió jugueteando con una bolsa de tela blanca en la que la mujer guardaba su ropa, y había un hueso. Ah, no. Su imagen, exhibiendo el trofeo por el pueblo, convenció a los supersticiosos de que estaba endemoniado, como pensarían los trabajadores de Sabó. Los lugareños lo ahuyentaron con el ruido de sartenes y cacerolazos, pero algo impidió que lo olvidaran del todo. La bolsa. Eso es todo. Esa es mi nota. Bueno. Nota, Nico. La bolsa o la vida. Verdad. Eso sí es acomodar una nota a una sección, pero uno, ¿no? Lo juro por Dios. Eso sí que es acomodar. Perdóname, mira la nota. Pues sí. Mira la foto. La bolsa o la vida, tal cual. Porque hay ejemplos de pantera leo que se convirtieron en devoradores. Y la vida, el ¿no? león endemoniado de Enfue. Y dice, el león muestra una bolsa de tela blanca parecida a la de historia del siglo XIX. Les mando la foto del león con la bolsa. Y tuvo vida. Ay, por ropa, favor, y mándala. Un hueso. Y tuvo vida. La mándala, mándala. Interrumpidas, por supuesto, pero tuvo vidas. Yo quería, pues, resaltar sí. el tema, pero como no me creen, no, juro... No. Por mis hijos, que no. El señor salió jugueteando con una bolsa, con la ropa de su última víctima y un hueso, el fémur. No más. Y silbando, dice la leyenda. No sé si silbaba o dice chiflaba. La leyenda que silbaba. Por eso. Porque ha quedado satisfecho con el menú. Estamos hablando de que este señor con su primo mataron a 50 personas en el 91. Pero... Y solo les gustaba carne, eran fluidos. Hombre, mujer, claro, niño, no distinguían. Niña, trans, homosexuales. Lo que fuera, no importaba. Homofóbicos, no binarios, misógenos, binarios, no binarios, todo. No sé por qué la nota es mala, es que yo no logro entenderlo. Yo la trabajé mucho. No, sí, eso sí. Pues yo no sé, Nico, ¿usted tiene algún aporte? Pero no, pues me parece... Enfue, M-E... Es que no sé cómo se dice. Enfue, enfue. M-F-U-W-E. Enfue. Enfue, enfue. ¿Qué están hablando? Enfue. Enfue, enfue, se dice. Enfue. Se fueron lejos. Lejos. O sea... No sé, pero ustedes no pueden aceptar... Está pronunciando que mal. Un león solo le guste comer humano. O sea, el tipo no se comía un ciervo, nada. No, no le gustaba. No, no. O sea, no, cervatillo, yo no sé. No hay que acercársele a ese león, básicamente. No, pero es que el bueno, león, música, el amigo, león por no favor. Necesariamente. Sácanos de este fango. El león lo que hacía era que se acercaba directamente a las casas de los comensales, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora con Maroon 5 y un éxito del 2016 con la colaboración especial de Kendrick Lamar. Este fue número 4 en el Reino Unido. Don't Wanna Know. Bueno. ¿Estamos listos? Sí. Uy, perfecto. Bueno, les voy a leer la lista de los 5 tipos más ricos del mundo. Ok. Cuidado con las manos. Orlando, ¿usted está cuidando a los muchachos? y me están cuidando, sí señor, todos contra todos. Sí, aquí entre todos cuidamos como una comunidad, como lo que somos. Nico solo. Buses a todos. Nico solo y libre para hacer lo que le dé la gana. Y al frente un computador, y más al frente su celular. Bueno, la fuente es Bloomberg, 5 hombres más ricos del mundo. Sí. Su patrimonio total, William Gates, número 5, 120 mil millones de dólares. Gautam Adani, 126 mil millones. Bernard Arnault, 148 mil millones. Jeff Bezos, 167 mil millones. Y otra vez, Elon Musk, 258 mil millones de dólares. No. ¿De qué nacionalidad es Gautam Adani, el número 4 más rico del mundo? Orlando y Mónica de la India, más uno para los dos. En los originales. ¡Qué bien! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Nicolás Samper, Arabia Saudita, María Juliana Correa, Israel. Yo casi pongo Arabia Saudita, Nico. Sí, estoy cerca. O sea, fue como... no, mejor no. Claro, esa gente tiene mucho dinero. Claro, yo pensé... Pero claro, India también. Claro. He decidido no castigar a las otras personas. Bueno. No hay menos uno para nadie. El que quiera discutir, pues se va... La chica y el chico al canal. No, no, no. Yo pienso que... Yo por salvar a Juli, todo bien. Ay, lindo. Oyó esto, Nico. Qué ternura. O sea, Nico, menos mal que estás con Juli aquí en por el eso, barco. Por eso digo que qué ternura. Por eso digo... ternura. Más falsas que un dólar azul. Que una moneda de cuero. Hermanito, hermanito. Bueno, Orlando, bien, hermano. ¿Y usted lo sacó porque sabía o por no, es que me quedó suena, la verdad. No, voy a decir. Empezó la época de los documentales. No, señor. ¿Usted es un documental simplemente, este señor? Simplemente empezó la época de los documentales. Le vamos a decir al calvo para que no se aburro y piense. Simplemente. ¿Ustedes saben a qué se dedica el man? Fue sentido común. Como sonó yo, sonando el nombre y esa vaina de si sabe la India, pero era India. ¿Ustedes saben a qué se dedica el man? ¿A qué? Libre pensador. Ferrocarriles. ¿Ferrocarriles? En la India. En la India hay bastantes trenes. Muy claro. Y se mantiene mucho billete. Y ese terreno tan grande. 100 mil millones de dólares. Todo lo que tiene que construir en ferrocarriles de terreno tan grande. ¿Cómo se llama el documental que viste, Orly? Hay que echar ahí. Sí. ¿A Dani? El hombre que inventó el yogur. Ah, no, ese es otro nombre. No. Sí, ¿cómo se llama el yogur? Danone. No, Danone. Uy, qué pena con los oyentes. No, pero no, es que aquí todo es posible, hermanito. Todo es posible. Y todo es imposible a la vez. Sí. Este es un programa que no es viable, hermano. Todo es posible. ¿Cómo queda el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica queda con menos 15 puntos. Orlando queda con menos 4. Yo quedo con menos 3. Y Nicolás, 6 puntos. Bueno, pero Mónica se está recuperando, solo le lleva sí, a Nicolás 21 puntos. Sí, ahí va, poco a poco. Y Orly ha recortó, y se hace que pero, empezó bien. No, pero tienes tuvo una que tener caída en cuenta. Y aquí un más uno le ayuda como que pa. Hoy ya es 17 de agosto, o sea, ¿sabes? Han pasado un montón de programas y no vamos tan mal. No, yo te quiero decir, le digo a Karen al aire, que nos quedan hoy un arepaso, dos programas esta semana, 5. Sí. Quedan 10 programas, Karen. Eso es casi la el logra. 50% la logra. Karen la logra. Es una dura. No, solo lo reflexiono y con ustedes para eso arepaso sí. Les quedan 10 programas, 30 arepasos más dobles, 36. Hay mucho tiempo, vivos, se puede hacer de todo. Yo creo que Karen la logra. El resto... no nos tienes fe. Es que miren el tiempo. Cada segundo pasa. Tú el mes pasado pasaste con uno, Nicolás. Cada vez tienes menos cara de decirnos tú el que mes pasado. No hablemos de mí. Que no nos estamos hablando de no ti. Hablemos de mí que gané. Pero con uno. Pero gané. No, pero con uno. Pues uno es un libro. Ahí exacto. Se lo compro. Aquí ya voy 6. Y ahorita seis, son siete libros. No, que ya, ¿se acuerdan de Laura Hoyos? Son seis. Laura, más siete libros para usted. ¿Cuánto ganó este mes? 23 libros. ¿Y si los cumplía? Wow. Bueno, despegamos, por favor. Laurita, ¿cómo así? O sea, ella se ganó muchos repasos. Por cada punto era un libro. Y un día sacó 21. No. 21 libros. Se le entregaron 21 libros. ¿Ella brillante o qué? No, yo. Ella es superior. ¿Cómo estará el malo el programa que ni hace falta? ¿Ah? Vamos con música. Listo, vamos con un tema del 76 por el cantante Gino Vanelli, un tema de su álbum de Diestas de Gemini. Esto es Love of My Life. En tecnología Movistar nos ponemos en modo iPhone con la mejor opción de financiación. Presenta un buen regalo. Bueno, un buen regalo. ¿Ustedes han visto la adopción de perros? ¿Cómo es que sí hemos visto? Sí, en Bogotá, por ejemplo. Ah, claro. ¿Como campañas, dices? Campañas. Centros de adopción de perros y tal. De hecho... Hemos adoptado perros incluso. Claro. ¿Ustedes son adoptados? Sí. De hecho, mi mamá tiene una adoptada que era de un... rescatar de un hogar donde los maltrataban. No me diga. Sí. Claro. O sea, ¿y tú también, Moni? Sí, los dos. Los dos son también adoptados, las dos. Y Lennon era adoptado, todo ha sido adoptado. No me digan. Los míos también, todos han sido adoptados. Ah, mire, pues, hombre. Saludos a Chanel, que es adoptada también. Pues, es un buen regalo acudir a la adopción de perros, yo estoy de acuerdo con ustedes. Porque, de acuerdo a unas estadísticas que sacó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por fin hicieron un estudio para saber cuál es la cantidad y densidad de perros abandonados que hay en Bogotá. Ok. Ay, no, ni quiero ir. No, por eso, adopten, hombre, que pues, hay perros muy bonitos. De acuerdo al estudio, se estima que hay 66,467 perros callejeros o que deambulan por las calles de Bogotá. Con el recorrido que fueron... 10,473 registros en 1,300 recorridos realizados en 2,669 kilómetros lineales. Uy. ¿Dónde hay mayor cantidad de perros que están deambulando? Ciudad Bolívar. Claro. Usme. Claro. Bosa. Kennedy. San Cristóbal. Y Suba. Y además el tema de esos perros es delicado porque, fuera de que muchas veces, por ejemplo, han sido expuestos a abuso, a maltrato, pueden llevar un montón de enfermedades, ¿no? Claro, por eso cuando, sin vacunas, cuando los recogen los centros de adopción ya quedan impecables. Claro, uno. Sí. No, y que se reproducen, ¿no? Todos esos, ¿qué porcentaje será el de esos 66,000 que están castrados? No, creo que haya. El tema es muy difícil. Claro, ha habido y hay cantidad de fundaciones que hacen jornadas de esterilización, que recogen los perros de la calle, los esterilizan, etcétera, etcétera. Incluso algunos que viven en la calle, pero hay unos que sufren mucho, hay unos que viven parchados. Sí, hay unos que hay ya... Hay unos que viven parchados, les hay unos encanta. Que ya hay gente que les da comida y viven felices de la vida, que todo ya bien. Que hicieron de la calle como su casa. Claro. Exacto. Pero el tema es la reproducción, que no tiene cuándo parar, porque entonces ellos se aparean y nacen más perritos y más perritos. ¿Quién les dice que no? ¿Quién les dice que no se aparen? Nada, imposible. Ah, pues ¿quién los maneja? Eso es como con los gatos también, es así. Es un tema. Y muchas veces, por ejemplo, también cuando han sido expuestos a abuso, lo conozco, lo digo porque conozco una, a la que le pegaban con escobas, vienen claro. con traumas, entonces esa, por ejemplo, no puede ver una escoba porque piensa que le van a pegar. Exacto. Así claro. que, si piensan en un buen regalo, un perro en adopción es gran regalo, un gran regalo. Es el amor profundo, o sea, no saben lo que hacen. ¿Ustedes tienen un buen regalo? Sí, yo tengo un buen regalo y es ver el concierto tributo de Taylor Hawkins por streaming. se lo pueden regalar. Va a ser el próximo 3 de septiembre y buscan rendir tributo y concierto al fallecido baterista de los Foo Fighters, que ya sabemos que falleció en nuestro país. ¿Es el de Inglaterra o el de Estados Unidos? Este va a ser en el estadio Wembley. En Wembley. Este es Londres. Entonces, pues, ¿cómo lo van a poder ver en streaming? El canal MTV transmitirá un especial de una hora para toda América Latina, con material exclusivo y detalles del show, y va a ser una transmisión conjunta por sus canales de YouTube. Entonces, si tienen MTV, por fin va a volver a transmitir música. Es maravilloso. Es un buen regalo. Un gran regalo. Volver a sus inicios. Por favor. Y YouTube, MTV de YouTube también lo va a tener. ¿Quiénes se van a presentar? Esto va a estar bueno. A ver. Brian Johnson de AC/DC, sí, Lars Ulrich de Metallica, sí, John Paul Jones de Led Zeppelin, Brian May de Queen y Kesha, entre muchos otros más. Pues todos ellos obviamente le van a rendir pues tributo, y esto lo hace en conjunto Foo Fighters con la familia de Taylor Hawkins. Buenísimo, me parece muy bien. María Juliana, ponte modo iPhone con tecnología Movistar. Lleva tu iPhone 11 de 128 gigas con Movistar Money y págalo en 24 cuotas desde 140.171 pesos. Visítanos, nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Ponte en modo iPhone con tecnología Movistar. Compra ya tu iPhone 11 128 GB con Movistar Money, la mejor opción de financiación. Llévalo a 24 cuotas desde 140.171 pesos. Te prestamos el 100%. Págalo a cuotas en tu factura Movistar y llévatelo sin cuota inicial. Además, cuentas con un año de garantía y envío gratis. Visítanos o marca numeral 654. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Orly, ¿tú qué piensas de Jennifer Hudson? Hermosa, gran estrella, tremenda cantante, tremenda voz. Me dejó súper impactado esta morena. ¡Qué mujer! ¿Pero por la voz o por el físico o por ambas? Todo, both, todo en conjunto. ¿Te encanta, pero qué de ella? Todo, la voz, la mujer. Todo me gusta. Bueno, pues esta va para ti, Orly. Una canción que ella hizo con Gorgon City en el 2014. Esto se llama Gold Night. Quería saber si en mi pequeña ausencia por temas que solo me conciernen por necesidades de mi vida, se habló de cine en esta última parte. No. Muchas gracias. Pues esta nota me recuerda también a don Julio Sánchez Vanegas, porque, y quiero contarla porque es muy linda. Tengo dos notas de cine. Uh-huh. Creo que la del otro personaje aguanta hasta mañana porque no es conocido, pero quería contar esta historia porque es increíble. Y mi padre la vio en vivo. Él hizo su primera transmisión a comienzos de los 70 en directo. Hizo las 3 horas. Llegó Armando Plata Camacho, quien le prometió el chupo que hablaba inglés y nunca hablaba ni una sola palabra, por lo cual no sé cómo hicieron esa transmisión, pero fue en directo. Bueno, saludos, Armandito. Y en esa época, los berracos, el Turco París, en esa época le vendieron eso, creo que a Caracol o algo así, y 3 horas a las 10 de la noche fue un fracaso brutal de propaganda. Se fue mal, pues, a la hora. ¿Verdad? No le fue bien. Fue un fracaso brutal de propaganda. Rating. Sí, pero es que era... Un minutico, qué pena con ustedes. Les pido disculpas, ni con él. Hey, no, le fue mal, entonces. ¿Quién? Yo no puedo creer que le haya mal. Pero bueno, fue una... Tengo problemas de fondo y les pido el favor de que me tengan un poquito de paciencia, pero algo está pasando y no lo detecto porque estamos buscando el amanecer, pero bueno. Entonces... El viejo le dijeron al otro año, ¿sabe qué? Traiga la lata. El tipo, no, yo no la traigo para ustedes, yo la traigo para mí. Y él se buscaba sus espacios. Y en el año 73, el hombre se trajo la lata. Él vio eso porque en esa época era amigo de un tipo muy especial para él que se llamaba Jack Singer. Y el tipo lo sentaba en primera fila. Y en el año 73 pasó un episodio bochornoso. Y fue que... Imagínense quiénes presentaron el premio. Nada más y nada menos que nuestro ídolo Roger Moore. Muy con un corbatín enorme. Ya sé a dónde va esto. Sí. Y la actriz sueca Liv Ullmann, que era la musa de Ingrid Bergman. Claro. Y de pronto nombraron mejor actor y ganó Marlon Brando, y no apareció Marlon Brando, y apareció una indígena. Sashine Little Feather. Ah, sí, claro. Sí. Entonces voy a contar la historia, si les parece. Sí. Que es muy bonita. El más admirado de Hollywood invitó a subir al escenario en su nombre a la actriz nativa americana Sashine Little Feather. Fue en la gala del Oscar 73, mi padre estaba ahí sentado, él no entendía nada, él pensó que se lo ha ganado ella, lo cual que importa, porque no lo deja tranquilo, hermano. Es un ídolo. Y esa provocación sentó muy mal a actores que humillaron a la joven, se pararon a gritarle, vete de aquí, india inmunda, básicamente, sí, en palabras más o menos dichas en ese momento. Pues hombre, 50 años después, el presidente de la academia, pues lanzó un comunicado diciéndole a Little Feather, que hoy día tiene 75 años, poco tarde la, sí, la disculpa, la, ¿no? El reconocimiento, me encanta, pues que fue terrible lo que le pasó y que le pidan disculpas 50 años después. Esto a propósito del Not Like Me, Me Too, But Not For Me, todas esas vainas, los fluidos, todas esas cosas. Bueno, déjelos. De hecho, lo que se cree es que Sashine Little Feather también era actriz. Y no fue, sabemos. Yo voy a acabar mi nota y después ustedes digan, o sea, acaben con el show. ¿Les parece? Bueno. Que me preparé muy bien. Porque recuerdo mucho esa escena. Y bueno, parece que la invitaron a una conversación y a un almuerzo el 17 de septiembre y la chica va. La chica está un poco desvencijada. Sí, claro, pues es que pero ha pasado el tiempo. Ustedes saben que los indígenas no envejecen, ¿no? Sí, es muy raro ver a uno bien. Orlando, Nico, mira al frente. No pasa nada. ¿Por qué se ríe, hermano? Es que me estoy viendo y estoy viejo. Cuando Brando ganó el Oscar al mejor actor por El Padrino, ella subió al escenario con un vestido de ante y mocasines, convirtiéndose en la primera mujer nativa americana en subir con su traje típico en la gala del Oscar. En su discurso de menos de 60 segundos, decía que Brando no podía aceptar el premio por el trato de la industria de Hollywood a los indios americanos. O sea, era un poco como avanzado para la época. Hoy sí, en día la niña sale y la aplauden, claro, y linchan a Marlon Brando. Total. Pero pues sí, es pero otra no época. Tiempo, sí. Pero mira la nota que les tengo, que es la vaina que me parece más increíble. Es que después de leer bastante material, porque me dediqué a leer esto, porque lo recuerdo, porque lo vi, porque mi papá llevó la cinta del Oscar y yo estaba con él y él lo editaba, era en 8 milímetros y yo veía eso y yo le ayudaba, pero yo no entendía tampoco ni papa de inglés. Entonces ocurrió la debacle, la mitad de la audiencia se puso a chiflarla. Lo más increíble es esta escena. John Wayne, que era el vaquero por excelencia matando a indios en todas las películas, estaba en el escenario detrás y la jaló, la empujó y la reprimió con otros compañeros detrás de bambalinas. No. Esto me parece... No te lo puedo creer. No, terrible, ¿no? Una maestra, no, Nicolás, eso me parece. Pero es que John Wayne siempre en las películas le mataban al papá y a la mamá. Eso es decir, y él era un pistolero. Entonces él se inspiró, la jaló de un brazo y la reprimió con algunos compañeros. No. Ahora sí oigo las opiniones. Nicolás. Él era un pistolero, John Wayne, ¿no? Es que de hecho hay una... Far West, no había que meterse con él. Se busca vivo o muerto. Es que de hecho, ya que mencionas El Padrino, hay un encuentro muy famoso, o infame más bien, entre Mario Puzo, el creador de El Padrino, y Frank Sinatra en un restaurante, porque recordemos que había un personaje basado en Sinatra en El Padrino, y Sinatra eso le sentó muy mal. ¿Pero qué tiene que ver eso con la niña Little Feather? Pues que básicamente Frank Sinatra estaba listo para pegarle a Mario Puzo en ese encuentro y fue John Wayne el que los detuvo. O sea, es que... Ya tenemos a John. Claro, porque es que John Wayne decía... Con su chaleco de cuero falso. Yo pego primero. Aquí nadie pega antes que yo. Y le pegaba exacto, a todo el mundo. Sí. Y John, o sea, me imagino la escena. Se me calman ambos. Que yo les voy a pegar. Después ustedes verán qué hacen. Sí, exacto. Bueno, pues yo quería contarles que la justicia se ha hecho. Y la señorita, hoy tatarabuela, ¿cómo se llama? Es que se me perdió. Sashin Little Feather. Little Feather, sí. Usted también habla idioma indígena americano, ¿no? Indioamericano. Is. Listo. Pues ya sé. Bueno, pues a mí personalmente no, esta nota es que vieran el corbatín de... ¿Qué? Ahora, era tan diferente el Oscar... ¿Cómo Roger Moore presentaba siendo James Bond en el 73? Muy creo cool. que el man le da. Eso es mucho ídolo. ¿Cómo claro, presentaba premio al mejor actor si el man nunca fue nominado a nada en su vida? Un berraco. Berraco. Y tenía más clase que los de la academia que hacían esas... Descarados. Maniobras, sí. Ah, yo sí. Ahora, tenía más clase que muchos de que los de hoy en día, el señor Roger Moore, ¿no? A mí me parece que tenía más clase Sashem Little Feather. Bueno... A mí John Oiga, Wayne. Le pegó una chiflada. Oiga, y duraron hablando de ella. Es que no les conté el final. Duraron 40 años diciendo que era la peor insulto a la academia. Marlon Brando, tranquilo, borracho. Y lo devolvió el Oscar. O sea, sí, eso claro. hay que aceptarlo sí. con hombría, hermano. Ish. Valiente. Claro, es que no y lo hizo mal papel en El Padrino, Nico, ¿no? Pues, más o menos. Ahí se le notaba un poquito, ¿no? Nervioso. Un poco... más o menos. Improvisando. Sí, más o menos. Un poco me parece forzado la increíble hablado, ¿no? esta historia y por eso les cuento que yo llegué al final de por qué hubo tanto problema. Y fue que el maestro, el corpulento John Wayne, que no era nada discreto de tamaño, la agarró el brazo y la agarró y la... ¿Cómo se llama? Es que la palabra me la fue afinando. Ultrajó. No. La reprimieron privadamente con otros actores. Patanes. Sí, total, o sea. Nadie sabe qué pasó allí. Patanes y nadie lo va a saber totales. Porque es que no eran cámaras, María Juliana. Pues, pero imagínate. Parece pero... que la reprimieron de pronto una vaciada, no sé. Claro, es que exacto, es una manera de reprimir. Es que John no era de palabras. Sí, John era revólver no y nada. Digamos, sí. Bueno, pero ¿cómo llegó y la justicia? Si no tenía revólver, usaba sus muñecas. No, si lo tenías cargado, cogía la cacha del revólver y le empezaba a pegar a todo el mundo. Y si no tenía cacha, pues usaba sus... sus manos que eran virulentas, como unas manoplas. Jaime, ¿y cómo llegó la justicia 50 años después? No es justicia, no has logrado entender. Era bien visto. La academia le pidió disculpas y está invitada a almorzar el 17 de septiembre con el presidente de la academia. ¿Será que va? Y con ¿será mucha que gente llega que lo o ofendió manda, 50 ya no puede mandar, años después. O manda no es un nieto justicia. De Marlon Brando. María Juli, en el año 73... Bueno, no es justicia, pero pues le pidieron disculpas. Retoño ya, ¿pa qué? En el estómago de tu madre, lejos de nacer. Si yo ahí esto estaba, era ay, mamá, absolutamente normal. En esa época en los Oscar pasaba de todo. Recuerdo, por ejemplo, también un incidente. En esta época donde, también. No, pero este. un tipo desnudo. Bueno, está peor, ¿no? Sí, tanta elegancia. Exacto, está peor. Y con el que al otro. Sí. Bueno, pero viste que se le acabó la carrera al tipo en esa época. Sí. John Wayne hizo 10 películas más por varón. Nico. Qué oso. El tipo, se sabe, se busca vivo o muerto. Qué tristeza. Sí, qué tristeza. Es que por la misma época... Por nuestras abuelas, la verdad. Por la misma época en los Oscar, David Niven estaba presentando un premio y un tipo desnudo fue corriendo detrás de él. Que ese fue otro momento histórico. David Niven. Creo que fue la misma entrega, de hecho. Pero yo... No. Pero yo quisiera que nos concentremos un poquito en lo que el mundo ha cambiado. Yo estoy en desacuerdo con lo que pasaba. Pero en esa época era normal. Sí, nadie le veía nada raro. Era común. Sí, que claro. sea común claro. no quiere decir que sea normal. Era común, pero no era normal. Era es normal, razón. Es que era es normal razón. Para la gente. Era como que, porque vamos a permitir que una chica indígena de Dakota venga a patronizar aquí cosas. ¿Tú me entiendes? La sí, pues, era la misma época en que les pegaban reglazos a los estudiantes. A los estudiantes. A mí me pegaban reglazos no, 12 años antes, terrible. En las manos. Exacto. Terrible. Los padres agustinianos en el Liceo Cervantes Saavedra de la calle 93, elemental, hoy queda el centro 93, uh-huh. y me sostengo. Alguna vez me alzaron de las patillas, pequeñas ¿qué? Patitas que tenía a los 7 años. Nico, hable. Pues me parece que es lo mínimo. A usted no, porque en el San Benito pegarle a un tipo era perder el tiempo. Era mejor que no pegarle a nadie. Aduérmanse todos. Cada uno sacaba un cinturón de cuero y afilaba sus navajas si alguien se metía con él. A mamá, a nadie más. A mí lo de las patillas, yo me las afeitaba en clase con esa, con la navaja. El elemento principal del profesor era la regla y de la mamá la chancleta. La correa. La correa. No, los sacerdotes de mi colegio, sus dos momentos importantes eran el reglazo era una pendejada, era las patillas alzarlo y la más ofensiva para un muchacho de 10, 11 años era meter una cachetada y después doblarlo con el bofetón, de lado a lado. Como si fuera una manta guajira. Nico, su opinión. Algo habría hecho. Uy, no, qué violencia, qué horrible. ¿No? Nadie sabía nada. Claro, en ese momento eso. No, claro, está normalizado, no sabían cómo comunicarlo. ¿Cómo le decía en una red social, un tuit? ¿Y después ustedes qué opinan de todo el acoso sexual y los pederastas de la Iglesia Católica? ¿Cuántos años después salió? No, pues imagínese. Yo no quisiera preguntarle a mis compañeros del colegio si alguien tiene alguna denuncia. No, ¿para qué? No, mejor. Que ellos lo hagan mejor por su lado, tranquilo. Por eso. Muchas gracias. Creo que he hecho una intervención fantástica de lo que eran los malos tiempos. No, lo pudiste hacer mejor. Yo leí la noticia, pero entendí la mitad. ¿Fue con qué? ¿Quién? Mejor no. No. Pero te acabo de entender todo. Primero arranca por ver El Padrino. Ah, no, no, check, ¿y saben qué? Check. Y hay videos, porque yo lo vi, un video del momento. Hay, y claro. Sí, cuando no recibe, no toca el Oscar, no sé qué. Es que fue la transmisión en vivo, ¿sí? Claro, y hay videos. Ahí está todo. Pero ¿qué tal el corbatín del santo, mijo? Ay, Roger. Más grande que esta mesa. Pareció una mariposa de panadería. Un hombre que en su vida tuvo una nominación a nada porque era simplemente cándido, simpático. Era un bacán. Único inglés que no era flemático. Ah, me cae muy bien. Me caía muy bien Roger Moore. Murió Roger. Sí, hombre. Sí, pero pasó más bueno el viejo. Bueno, sí, ese no le importaba nada. No vamos a hablar más de esto. Yo voy a invitarlos a una reflexión. Voy a leer los últimos tweets de hoy. Porque sí. Tenemos un homenaje muy lindo que quiero hacerle a un gran, gran compositor. Aparte, como lo que... Lo fino toma tiempo. Bueno, Nicolás, a la pregunta. En tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que estás cansado de algo o de alguien? Última lectura, y espero que tenga algo. Yo no he visto fácil esto, pero... No, yo por ahí he cazado un par que me han gustado. Yo cansado de mi vida y no hay arreglo a la vista. Nota, Nico. Bueno, hombre, tranquilo, súbale el ánimo, que todo va a estar mejor 0-1. Cuando escucho los originales en audífonos, mientras me hablan y hablan, y yo como el perrito del taxi con la cabeza hago chi, chi, chi, chi, chi, de 5 a 8, que no me digan nada porque no les paro, cuidado, estoy en escuchando a la FM. Eso, 5-9. Sí, 6. Una cena es cuando prefieres salir con tus amigos aburridos a escuchar sus problemas que con esa persona que te quitaba el sueño. Ay, me deberías ver a Nico cómo sale en televisión arrendando la cámara lenta. Es para darle un Oscar, no ¿cómo? Sé. ¿Cómo? ¿Arrendando qué? ¿Arrendando? Claro, no, haciendo cámara lenta. Ah, sí, estaba haciendo cámara lenta ayer. Sí, ayer. ¿Cómo hazme? Porque pero estábamos... esta frase de Jorge estábamos Montero, en radio. Que es que estábamos en televisión haciendo como una... como si la cámara lenta sirve o no. Porque alguien que sabe música me dijo eso. Emilio, ¿por qué la música de Billy Evans es considerada música de ascensor? ¿Qué? En los Estados Unidos. Y yo le diría a Jorge Botero, mira... ¿Pero qué ascensor tan elegante en el que se sube? No, yo le diría lo que Nicolás ha dicho algunas veces y dice... La miel, por favor, Nicolás. No ha sido hecha para la boca del asno. Esa es mi respuesta, Jorge. John Torres Jiménez, dólar, subió 100 pesos. ¡Ay, papá! ¿Qué? 4.316. Alalala. Bueno, listo. Ahí llegamos ahí. Le pido el favor a Emilio que no pongamos música. Me parece que llegó un momento muy importante para hacer un homenaje. Y se va a llamar... ¿Cómo se llamará esta sección? ¿Qué? No sé. Es que... Que viaje a las estrellas. Pongamos esa vaina aquí. face, a final frontier. Cuando yo era un muchacho muy joven, ya había salido del colegio, ya había salido de los, como dice Nico, de los periplos, de las amenazas y las persecuciones de el hermano Alfonso, no era cura, pero me buscaba por todo el colegio. ¿Ah, sí? Y yo me escondía para que no me hiciera ninguna pilatuna. Por esa época, después, yo entraba ya a emisoras El Dorado. Y alguna vez yo vi el nombre de un tipo que yo, pues es un moreno muy importante que falleció a los 81 años, enfermo, y él fue parte de lo más importante del sello Motown, pero yo no sabía si uno decía Lamont Dozier o Lamont Dozier, Dozier, porque es un nombre francés, y nunca entendí por qué se llamaba así. Y yo recuerdo una canción que nunca encontraré si no me tomo dos o tres meses de mi vida para buscarla, que me desviroló. Pero después entendí que él fue como el alma, el motor del sello más importante de la música negra en los Estados Unidos, Motown. Emilio, ¿sí? Me gustaría que dieras tres momentos y si pudieras. Creo que ya encontré la canción de él cantando. Creo que encontré la canción Trying to Hold On to My Woman, que fue famosa de él como cantante. Ojalá. Bueno, adelante con. ¿Se dice Lamont Dozier? ¿Lamont Dozier o Lamont Dozier? Lamont Dozier. No, en inglés. Dozier, no, con realmente hay, pero ellos lo. No, pero realmente ellos fueron Holland, Dozier and Holland. Dozier, yes. Que eran el moreno hermanos, francés, Nico. Vea. Y fueron el equipo de. Junto con Smokey Robinson, fueron los compositores más importantes de los éxitos de Motown. Y yo quiero empezar entonces con esta canción que fue del grupo para el que ellos más compusieron, que eran no diría que la competencia porque eran de la misma disquera, pero eran digamos que la contraparte de The Temptations, del grupo The Four Tops. Esto es sesentero, esto se llama Reach Out, I'll Be There. Bueno, esos fueron los Four Tops. Otros que se mueren y nacen. Emilio, segunda oportunidad. Pues esta es otra canción que para Lamont Dozier. Holland, Dozier y Holland compusieron para los Four Tops. Pero curiosamente me gusta mucho más este cover. De hecho, este cover es lo que más me gusta de este artista porque el arreglo es tremendo. Barry White abre su primer disco con esta canción. Esta es una versión editada, pero recomiendo la completa, que para mí es la mayor obra maestra que hizo Barry White en su vida. Aquí está Standing in the Shadows of Love. Tremenda canción. Esta es la versión editada, dura 6 minutos, pues sí. Le toca interceder. La editada dura 6. Es que la otra dura 9. Bueno, pero. Pero bueno, Nico, yo la tumbadora, ¿se acuerda de ese instrumento? La tumbadora. No, la tumbadora. No, y la guitarra que llamaban la guaca, el wah, el pedal wah, el Bueno, Barry White, tremendo. Bueno, ¿qué más? Creo que Lamont Dozier hizo también toda la música de Supremes, ¿no? Creo. Sí, muchos éxitos. Si quieren podemos registrar un poquito de un clásico de ellas. Pues claro, es el motivo. Claro, con la voz de Diana Ross, aquí está esta canción inolvidable, uno de los más importantes de Motown. Stop in the Name of Love. Emilio, una consulta, y a nuestro amigo francés Lamont Dozier, ¿Barry le tumbó el billete o dejó plata a sus herederos? No, de hecho, Holland, Dozier y Holland terminaron peleados con Motown por temas de plata. Creo que los demandaron. Sí. O sea, Barry se quedó con todo. Él se quedó con todo, incluyendo Diana Ross un tiempo. Es que, de hecho, recordemos que hace unos años se reveló finalmente lo que todo el mundo especulaba, y es que la razón por la cual él se empeñó tanto con lanzarle la carrera a Diana, o una de las razones, era porque era su amante. Su cuerpo, Nico. Sí. Ah, hombre, qué momento. Pero es que también ese anzuelo era muy fuerte. Muy difícil. Eran otras épocas, María Juliana. Sí, sin duda. Hoy en día eso no pasa. Perdón. Bueno. Tengo un dolor. ¿A qué le pasó en el labio? En el labio, que no se imagina. No, es que no me he echado la pomada, hermano. Ah, no me diga. Cicatricure para adultos. Cicatricure para viejos. Cicatricure old. Bueno, ¿nos queda alguna cancioncita? ¿Tenemos algo pues de solista tenemos, de sí, este hombre? Sí, tenemos un poquito, esta canción que fue su éxito más grande. Esto ya es post-Motown, esto es ABC Records, que eso era cuando ABC, el canal de televisión, también tenía disquera. Esto es del 74, fue el número 15, y se llama Trying to Hold On to My Woman por Lamont Dozier. Con esta seducción en esta noche, después de todos esos recuerdos de lo que era la sociedad pasada grave, ¿a quién piensas tú que debe reconocerse como ganador del Twitter? Bueno, el tema del día fue: en tu vida personal, ¿cuál es una señal inequívoca de que te estás cansando de algo o de alguien? Ganaron Jimmy Montealegre, que dijo: cuando en el momento del tibio pierdes el entusiasmo. Julie Cerquera, cuando me hablan y tengo el cerebro totalmente desconectado del tema. Y Daniel Salamanca, que dijo: al llegar a la casa y darse cuenta que jugó mejor de visitante que de local. Dos sexuales, ¿no? Pero buenos. Muy buenos, muy muy sutiles. Sí, muy... el momento del tibio. Bueno, muchas gracias. Ya venimos en segundos con compromisos comerciales y después el popular arepazo, el cachapazo. Juli, tú me dijiste la semana pasada, y yo creo que no has conseguido todavía, que estás por cambiar tu smartphone. Así que yo te voy a decir que puedes comprarlo en uno de los días locos Samsung. Moni, mira que sí, estuve viendo eso y me parece buenísimo, además, para invitar a los oyentes a que visiten los puntos de venta Samsung. ¿Por qué? Porque allá les evalúan el estado del smartphone, pueden recibir un bono garantizado y llevarse el Galaxy que tanto quieren. Bueno, se celebró el lunes festivo 15 de agosto los 75 años de la independencia de la India. ¿Se acuerdan a Gandhi? Claro. Se acostó temprano y con la paz sacó a ese pueblo adelante. Después lo asesinaron, pero él intentó, él no garantizó el trato. Después de ese 15 de agosto, cuando Gandhi se acostó temprano como si no fuera con él, en un barrio de Calcuta, pues ahí se emancipó la India de los ingleses. Pues hombre, India acaba de superar los 70 años de esperanza de vida, que es muy poco, y ha reducido su tasa de natalidad al nivel óptimo de 2.1 hijos por mujer. Pero no se ha convertido en una superpotencia y el mundo es incapaz de citar cualquier marca india. El único cetro que le arrebatará a China con certeza es del país más poblado del mundo. En 2 años, el país más poblado del mundo, la India, ¿cuántos habitantes se cree que tendrá? Muchas gracias. No sé por qué me huele a millonarios. No sé qué pasa. ¿Sí? ¿Sí? Al equipo ese, malo. No, hombre, buenos. No. Es que Santa Fe me dice que piensa ahorita. Menos uno, menos dos para Orlando Rivera. No, bueno, yo tengo problemas con esto, es que esto sí... Menos dos para María Juliana Correa. Yo tengo problemas con esto, yo mostré aquí a Mónica. No, se me perdió, la Jaime. La música no había acabado, y no sale, un mensaje, y no había acabado la música. Ay, Jaime, Valen, qué angustia, no. ¿Qué angustia? Qué angustia no encontrarlo, ¿no? No, a mí fue que yo sí la escribí tarde porque no lo encontraba. Yo, ¡ay, me eso, qué angustia! Sí, iba a escribir al otro angustia Jaime, no me tuve que salir, no. Yo tengo de venir, no, problema. Angustia no ha encontrado. Jaime, pero... por favor. Acá, yo mostré acá en la música, no había terminado, pero pues... Sí, es verdad, yo vi. Pero es que, María Juliana, yo te recomiendo que no lea tu respuesta. Es que quedó un poco mal escrita. Ay, sí, claro que quedó mal escrita. No, qué desespero. Y Orlando, contestaste tarde, brother. No, estaba pensando en el aparato este. Yo mostré acá y la música no había terminado. Tranquilo. ¿Qué puedo hacer? Mostrando el aparato. No puedo hacer nada. ¿Qué? Digo que está mostrando el aparato. No, así me mostró su aparato y yo vi. Más polémico aún. Bueno, entonces, tenemos menos dos. Eran 1.500. Menos dos para... Pero ella puso... Tú pusiste 1.500.000. Eso da menos 8. O sea, 1.500.000 tiene Girardot. Iba a poner 1.500.000. Girardot. Girardot tiene 1.500.000. Sí. Feria. Ah, ¿cómo le parece? Por ferias tiene 1.500.000. No, pero... qué torta. En ese afán, en esa angustia. Bueno, pero Orlando no lo leo. Mónica Martínez, 2.000.000.000. Nicolás, 1.600. La respuesta correcta es 1.500.000.000. ¡No! ¡No me digas eso! Simple. ¿Ve? Para Nicolás Samper. Vea, y yo escribí 1.450 millones. Ah, yo no sé. Uno era mío, Jaime. Pero el bendito aparato. Jaime, válemelo. Te está fallando. Pero Nicolás, voy a repito, pero Jaime, puso... es obvio que no es 1.500.000. Eran 1.500 millones. Pero Nicolás, dígame, ¿qué hago? Nada. Válemelo. No, váleme. ¿Qué? Nada. Ah, las reglas son las reglas. Hubiera ganado. No. Hubiera ganado, ¿qué? Orlando. No, Nicolás. Punto simple. ¿Cómo queda la arepa? Punto simple para quién. Para mí. Para Nicolás. ¿Cuánto puso Nicolás? Para Ulana, simple. Para mí. Menos 15 tiene Mónica, Orlando menos 4, yo menos 5. Ah, entonces menos yo menos 5, Orlando menos 4. Bueno, Orly. No. Pero y ya, y Orlando, Nicolás, ¿por qué no le ponen menos 2? Yo tenía el menos 2 para claro. Orlando, ah, y tú menos 2. Sí, menos 2. Repitamos, por favor. Si es no que se llaman iguales, es... tampoco. Mónica menos 15, Orlando menos 6, yo menos 5 y Nicolás 7. Ay, Nicolás, ¿qué? ¿Por qué la rabia? 7. Bueno. Yo considero que la justicia es para todos. No, ese punto era mío. Qué rabia. Pero primero contestaste 20 segundos después. Y segundo pones 1.500.000. Sí, o sea, ¿cómo hacemos? Era 1.500 millones. ¿Pero dónde dice eso? Pues porque de la angustia de no encontrarte y escribirte rápido. Y tú no sabes la angustia que uno le da, no sabes. Es que yo no sé por qué. Nicolás no se angustia, él contesta brutalidades o no, pero contesta. Sí, no, es que yo no me angustié por la yo respuesta. Yo nunca he visto a Nicolás sino que no conteste. Porque no te encontraba en mi WhatsApp. No, él sí hace poquito se ganó menos 2 por contestar tarde. Sí, es verdad. Pues es el, pero el fue, un papel delante mío y ustedes le armaron un show terrible. Ah, porque se quedó escribiendo un rato peor todavía, no tenía que buscarte en el WhatsApp. Imagínate. Bueno, así llegamos al final de los originales con las vaciadas de Rigol para el director. Lo mismo es siempre. Siempre, ¿cuándo no va a cambiar esto? Bueno. Muchas gracias, Emilio. Buena música. Muy buena. A las 8, el sabor de la noche. Y nos fuimos. Chao. Bye, bye.